Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí nuevamente en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, como siempre los martes de 4 a 5 de la tarde. Pues siempre atentos y agradeciendo la sintonía con nuestros radioescuchas del Valle de los Volcanes y también a través de los demás habitantes del planeta, sintonizándonos por el 97.3 FM y en la red global en www.lavoladora.org. Pues bien, hoy tenemos una invitada realmente, pues, de lujo, que nos estará dando muchos consejos de todos estos procesos y entendimiento de la poesía. Pero más allá de esto, que evidentemente es a lo que ella se dedica a escribir, Hortensia Carrasco, buenos días. Buenas tardes, estamos transmitiendo desde acá. Una razón de una lección de vida muy fuerte, que ya estaremos platicando con Hortensia Carrasco, quien por el momento radica en la Ciudad de México. Estaremos enlazada con ella y su servidora acá en el Valle de los Volcanes, en el municipio de Atlautla. Y como siempre, transmitiendo desde Amecameca con nuestra compañera Yolo Hernández en la cabina de La Voladora Radio. Pues bien, Hortensia Carrasco es originaria de la ciudad de Puebla. Ella es licenciada en periodismo y comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra poeta Hortensia Carrasco ha escrito varios libros de poesía como Ciudad Seca Hierba, como Poemas del Encierro, La Habitante y Muererío. También ha sido acreedora a varios reconocimientos, tanto de editoriales como de algunas instituciones de nuestro país, asimismo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco en la Ciudad de México. Y bueno, entre sus poemas también los hemos leído en algunas revistas y diversas antologías de poesía de nuestro país. También colabora actualmente con la editorial Verso Destierro y forma parte del colectivo Pluma Cincel, en donde pues ya Hortensia Carrasco nos irá comentando a lo largo del programa pues de las actividades que desarrolla, así mismo como de la producción y de su historia de vida, que estaremos pues muy atentos, porque bueno, entre otras cosas, Hortensia es una de nuestras sobrevivientes del COVID-19 y ella sigue produciendo su poesía, y de eso platicaremos con ella el día de hoy en esta tarde soleada. Hortensia, buenas tardes. Estamos desde aquí transmitiendo contigo. Hola, muy buenas tardes, Angélica. Pues yo estoy muy agradecida por la invitación que me has hecho a tu programa y me da mucho gusto poder saludar ahí a la gente de Amecameca y sus alrededores. Pues estoy muy gustosa de poder charlar en esta tarde contigo. Claro, pues apenas haciendo una semblanza, una reseña de tu trayectoria, Hortensia, en el que tú has transitado pues desde el periodismo hasta la comunicación para llegar a la poesía. Bien interesante, porque vemos por ahí algunos poemas de tu predilección, como ese Efraín Huerta, que también fue periodista, se dedicó a la comunicación, y finalmente pues con grandes aportaciones a al género literario que es la poesía, y de lo cual pues tú eres una gran experta, tanto en la producción como en la colaboración ya editorial con algunas instituciones, despachos de poesía que se dedican a la difusión, también en el contacto con otros autores. Eres de la ciudad de Puebla, que también pues nos corresponde un tanto acá al Valle de los Volcanes, estás atrás del Valle de los Volcanes, del oriente del Estado de México, y pues digamos que somos vecinos de esta circunferencia, ¿no?, que en el andar de los volcanes. ¿Cómo es que tú decides germinar la escritura a través de la poesía, Hortensia? Sí, mira, de muy niña me encantaba cuando nos tocaba en la escuela que abriéramos el libro de español de lectura. Eso me fascinaba porque ya sabía que ahí íbamos a ver poemas para niños, que eran los que estaban integrados en el programa educativo. Y pues de una manera mágica se me quedó muy grabado un poema que escribió un poeta argentino, que también fue periodista, que se llama Francisco Luis Bernárdez. Ese poema se llama El Charquito. Entonces a mí me llegó profundamente ese poema, porque al leerlo yo decía, bueno, ¿cómo puede estar todo esto en estas palabras, en estas letras? Me emocionaba muchísimo. Entonces yo dije, yo tengo que escribir algo así, ¿no? Yo quiero escribir así como esto, ¿no? Entonces desde ahí, porque aparte del poema me produjo muchas sensaciones, a pesar de que yo era niña, te estaré hablando de 8 años de edad. Ya empezaba ya a sentir nostalgia, cierta tristeza, y fue lo que me provocó ese poema. A pesar de que me provocó esos sentimientos, no dije, ay, no, pues la poesía nada más sirve para causar esas cosas. No, al contrario, eso me emocionó mucho. Dije, es que si la palabra es capaz de causar eso, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces fue así como me fui interesando en la poesía, hasta que, bueno, fui creciendo, fui encontrando que era todo un mundo y en el que había que prepararse seriamente, hasta que, bueno, pues llegué a talleres de poesía, conocí más libros a partir de amigos también que recomendaban libros de los maestros, y bueno, pues fue así que me fui adentrando a este mundo de la creación poética. Claro, es muy importante lo que tú acabas de comentar en el asunto de los libros de texto gratuitos o los libros de texto asignados a la educación primaria, secundaria. Yo también recuerdo muchos poetas publicaban en estos textos, en estos libros de lectura, en estos libros del idioma español, y por ahí encontramos pues a varios de ellos, ¿no? Alfonso Reyes con esta poesía dedicada a niños, exactamente como lo hizo Pablo Neruda, como lo hizo García Lorca, que son, bueno, autores pues también muy importantes, muy cardinales en tu trayectoria, en tus lecturas. Pero sí recuerdo yo también que pues eran clásicos los textos de todos estos grandes poetas, de ahí que pues a lo mejor a algunos nos queda claro, yo no soy poeta, pero soy una lectora ferviente de estos géneros literarios, y es algo que, bueno, ahora ya casi no se ve mucho en estos libros de los niños, de los jóvenes que estudian tanto la primaria como la secundaria. Esperemos que estos cambios que se han nombrado, que va a haber en la educación básica, así como la pronta integración de la filosofía también en la educación básica de nuestros niños, pues se retome mucho de esto, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, porque bueno, precisamente para eso están toda la variedad de materias para que los alumnos vayan teniendo su formación. Y bueno, si otra vez te da la oportunidad de que se integren de nuevo este tipo de textos, pues eso da la posibilidad que la gente o los niños que tengan esa inquietud les pase, les pueda pasar lo mismo que a mí o que a muchos. Claro, porque sí, revisando por ahí tus autores predilectos, ¿no? Por ejemplo, García Lorca, que tenemos esa idea de que siempre hace poemas para adultos o poemas para otro contexto. Tiene uno muy bonito que es para dirigido a niños, ¿no? De García Lorca, que es La Caracola. Y se me han traído una caracola, dentro le canta un mar de mapa. Mi corazón se llena de agua con pececillos de sombra y plata. Me han traído una caracola. Y pues sí, esto, la verdad, pues son autores con los que tú te has encontrado, Hortensia. Sí, claro, también tiene la de El lagarto está llorando. El lagarto está llorando, un clásico también para niños de García Lorca. Y bueno, en el pleno verano, imagínate, ¿no? Estar contentos, vienen las vacaciones, y poder tener este encuentro también con los niños que están, con que tenemos la oportunidad de estar conviviendo, ¿no? Dice El verano ya llegó, que este es de Neruda también, autores muy cardinales para ti. El verano ya llegó y también vino el calor. Me bañaré en la piscina con mi lindo flotador. No, o sea, letras realmente muy, muy accesibles. Hortensia, que tuviste la oportunidad también de tener un contacto muy temprano con ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí, la verdad muy padre, eso estuvo fabuloso. Y dentro de estos autores, Hortensia, que tú has seguido ya una trayectoria, pues en tu producción personal, en algunos reconocimientos que has tenido y en colaboraciones también directamente, el trato con los autores para la difusión, la comercialización de su obra, que comentábamos por ahí fuera del aire, ¿no? Que pues podemos comprar la canasta básica para los alimentos de casa, pero también la poesía es canasta básica y de repente se torna un poco complicado que alguien llegue y te compre un poema, ¿verdad? Sí, sí, claro, porque bueno, como comentábamos, pues es un género pues un poco olvidado, un poco pues digamos poco adquirido y poco leído. Y ya no compramos un kilo de poemas, ¿verdad? Ya lo ha dicho pues la muy querida poeta Adriana Tacoya, que ella es experta en edición de poesía y que le ha apostado a eso, y ella bien lo sabe, la poesía es el género menos vendido. Claro, esperemos algún día comprar una caja de poemas a domicilio o por internet. Y bueno, Hortensia, también a mí me siento muy complacida de que estés el día de hoy, aparte de, bueno, tu producción que conocemos y que nos vas a ir tú compartiendo alguna lectura de tus poemas, pues has tenido una labor heroica, una actitud realmente valiente en estas fechas del COVID-19. Creo que ya no tiene el ruidito, ¿no?, de aviso. Sí, sí, tenemos tiempo, y te comentaba, en estos tiempos de COVID, pues realmente tú has tenido una actitud valiente y heroica, porque ya nos estarás comentando en el próximo corte, pues que fuiste sobreviviente de ahora en la pandemia de este virus. Sí, ¿no? Así es, sí, sí, claro, ya estaré platicando sobre esa experiencia, que pues fue muy dura, pero que sin embargo pues he tenido la oportunidad de salir adelante. Y bueno, pues ya estoy aquí. Claro, y aquí estamos todos oídos para ti, aunque no nos escuchen por allá. Y de eso, bueno, pues tenemos los teléfonos en contacto de La Voladora Radio. Su teléfono en cabina, 597-978-5252. Y el WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, 5514-877371, para saludar, comentar y estar atentos de esta experiencia de vida con la poeta mexicana Hortensia Carrasco. Regresamos en un momento.

y junto a la albahaca, un manojo de exquisita libertad. Pues escuchamos a Hortensia Carrasco con algunas de sus letras, que comentábamos también, Hortensia, en esta experiencia de vida, en esta experiencia que te toca en la pandemia, tener y sobrevivir al COVID, comentabas que, pues sí, varios colegas, incluso tu propio trabajo ha tenido modificación en los temas, en la composición poética, a raíz de este evento biográfico. Coméntanos un poco como lección de vida, porque a veces alcanzamos a algunos ciudadanos a incluso a creer y a pensar que hasta qué punto es real o no es real este asunto de la pandemia en nuestra salud. Sí, mira, pues bueno, yo cuando empezó esto, que eran noticias muy lejanas de Europa, cuando comenzó allá en Italia, en Lombardía, pues nos parecía algo que no nos iba a tocar, que no nos iba a alcanzar, que un mar nos dividía y que acá en esta parte del mundo no nos iba a llegar. Sin embargo, pues nos llegó. Creo que al principio hubo como esta especie de confusión, desinformación que nos hacía creer o no creer. Sin embargo, poco a poco fue acrecentándose hasta que, bueno, vimos que sí era necesario la protección, que sí era necesario tomar esas precauciones. Entonces, pues se hizo, pero resulta que por más precauciones que luego se toman, te toca y pues de momento ya te ves sorprendida por un contagio, ¿no? Que fue en mi caso y que, bueno, también leyendo a otros compañeros, pues me iba enterando que había quienes jamás salieron de casa y se contagiaron. ¿Cómo? No sabemos. Este es un virus misterioso, desconocido, como bien lo dicen, y que no sabemos en qué momento te puede tocar el contagio. Y bueno, pues me tocó, y pues fue una experiencia bastante difícil porque al principio mi diagnóstico era otro, que era solo una infección. Entonces, pues yo estaba confiada, pero sin embargo esos días, estos fueron 3 días en los que yo estaba pensando que era una infección, fueron valiosísimos porque pues el virus avanza. Entonces yo misma empecé a sospechar que no era una infección, porque pues ya me había pasado anteriormente, ya me había enfermado, pero nunca había sentido ese tipo de síntomas como dolores de cabeza que no se quitan ni con paracetamol ni con neomelubrina, ¿no? Entonces fue cuando decidí que me tenía que aislar. Yo tomé esa decisión y acudí a la ayuda telefónica que brinda el gobierno de la Ciudad de México, pero me dijeron lo mismo, que me tenía que aislar y que tenía que estar en mi casa y tomando el paracetamol. Pero pues yo dije, pues eso no es suficiente, ¿no? Entonces, o sea, yo dije, ¿cómo voy a estar solo con paracetamol? Eso no puede ser. Y por fortuna tuve la ayuda de mi familia, un hermano valiente, mi hermano Ernesto, a quien le mando muchos saludos. Él me dijo, yo no te tengo miedo, yo te voy a ayudar, ¿no? Lo que pueda. Entonces, también otros familiares llamaron a una doctora valiente que fue a verme a mi casa, a donde yo estaba aislada. Y ella se atrevió a entrar y a verme, tomó todas las precauciones, ella venía bien cubierta, por lo que me atendió y me revisó. ¿Sabes qué? Es que si tu problema no es bacteriano, es viral. Y me mandó a hacer unos estudios y bueno, ahí fue cuando resultó que sí tenía neumonía por COVID. Y ya pero pues por desgracia el medicamento que me había mandado esa doctora no era el adecuado y pues el problema seguía avanzando y fueron 5 días que yo perdí tomando un tratamiento equivocado y no me sentía yo mejoría. ¿no? Y lo más difícil fue cuando empezó a presentarse la dificultad para respirar, que ya fue cuando solicité ayuda de, pues, de mis amigos poetas para que me apoyaran y poder comprar un tanque de oxígeno, porque sí era pues bastante difícil enfrentar la falta de respiración sin estar en un hospital, porque aparte como mi grado de enfermedad no era tan, digamos, tan severo, no me aceptaban en un hospital. No era yo candidata para estar hospitalizada, entonces tenía que estar en casa. Y es lo más duro, porque aunque tu familia esté, tu familia está afuera. Tú estás adentro solo, totalmente solo. Tú tienes que valerte por ti mismo. Tienes que ver cómo haces, ¿no? Pero, pues bueno, ya más adelante seguiré platicando de esto. Claro, porque pues tú comentabas que hay otros síntomas posteriores al COVID y que efectivamente toda esta cuestión de la calma, de la tranquilidad, del amor y la confianza de tus seres queridos que estuvieron alrededor fue lo que propició mucho la tu recuperación. Un sí, poco, que, es. ¿No? Eso es muy importante. Y pues sí, recordando... Claro, recordando las letras de la pieza que escuchamos en voz de Mercedes Sosa con su autor León Gieco, en donde nos dice, ¿no? En estos momentos mucha gente lo hace. La letra de León Gieco dice: solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Ajá. Que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente, ¿no? Y ante esta pandemia a veces así... Salvo cuando tenemos casos cercanos de los amigos como tú, pues la reflexión viene en otro sentido. Y de esto vamos a seguir comentando, Hortensia, en el siguiente bloque. Sí, muchas gracias. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:30. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Pues estamos aquí esta tarde con nuestra querida poeta Hortensia Carrasco, quien nos está comentando acerca de esta historia de vida, en su biografía, este momento de pues haber sido diagnosticada con COVID y es ser sobreviviente. Para estar el día de hoy con nosotros, pues escuchándola y que nosotros podamos atender algunas recomendaciones de su voz directa, entre otros puntos médicos, clínicos y demás. Hortensia, algo que tú comentabas y que insistes en que lo digamos también, que mucha de tu recuperación fue porque tus seres queridos no te aislaron, no te rechazaron y estuvieron contigo en esta lucha de recuperación del COVID. Así es, eso es muy importante. La familia obviamente sí se proteja, tú estás aislado, pero ellos están afuera. Y eso es muy importante porque tú te sientes apoyado, no te sientes abandonado y eso te da mucha fuerza. Y es fundamental, porque aunque me llevaban la comida y me dejaban en la puerta y eso, pues era muy agradable saber que ya te llevaban el caldito de pollo, que ya te llevaban unas frutas, o sea, querían lo mejor para mí, ¿no? Y eso es muy importante, porque yo sí supe de casos en donde el familiar es abandonado. Si no está en hospital, el familiar en casa es abandonado por temor al contagio. Y es natural porque todas las noticias, todo lo que hemos recibido de información, es la mayoría de muerte, ¿no? Son noticias terribles, entonces pues de pronto nos entra el pánico, nos entra el miedo al contagio, ¿no? Entonces nos enseñan a ponerle miedo a la enfermedad y a estar aterrorizados. Y por eso mucha gente pues abandonó a sus familiares, por el hecho de pensar que no querían contagiarse, ¿no? Y eso es algo pues terrible. Espero que ya no esté sucediendo. Claro, porque como dices en tu caso, pues aunque fueras al hospital ya no había camas. Y que bueno, de ahí la conciencia, la actitud amorosa de tu familia. Y que bueno, también los médicos te comentaron toda esta parte clínica, que los afectos son muy importantes para cualquier enfermedad, sobre, y en este caso, bueno, pues una enfermedad viral como es el COVID te llevó a esta lección, y a esta lección que nos quiero que nos compartas, en donde es muy importante la calma, la tranquilidad y el amor de nuestros seres queridos. Trascendente esta acción para propiciar la salud. Sí, claro, efectivamente. Y fue gracias también a un amigo, porque yo al principio quería mantenerlo como en secreto. Y él me dijo, no, la discreción mató mucha gente. Entonces, creo que es importante anunciarlo y decir, estoy, tengo COVID, tengo esto, porque de verdad que hay mucha gente solidaria allá afuera, y tus amigos, gente que te quiere, y aparte aprendes también a buscar esa ayuda también por línea, de buscar cosas que te ofrezcan calma y tranquilidad. Es muy importante porque otra de las cosas, secuelas, digamos, que te deja esta enfermedad, es el miedo, la depresión y la ansiedad, la angustia, y hay que luchar con eso después de que estás, de que saliste de la enfermedad. Hay que luchar con eso principalmente porque es algo que te atormenta. Entonces, pues sí, yo he encontrado amigos, incluso tú misma, Angélica, me mandaste cosas que yo estoy viendo. Hay amigas que me han ofrecido clases de yoga, he visto videos para hacer ejercicios de respiración que han ayudado bastante, ¿no? Bastante para lograr esa calma, esa tranquilidad. Y creo que en este momento toda la población, no solo de México, sino del mundo, necesitamos de eso, porque pues estamos en un estado crítico. Y y bueno, pues recomendaciones, mira, yo podría hacer que sí, o sea, se siga usando el cubrebocas, el gel antibacterial y lavarse las manos, eso es importante. Sin embargo, como te lo vuelvo a repetir, tomas todas las precauciones del mundo y sin embargo no sabes cuándo te va a tocar, ¿no? Porque bueno, yo sí salía, tenía que salir por víveres, y tomaba esas precauciones, me ponía el gel a todo tiempo, a todo momento, me lavaba las manos y eso, y me sorprendió. Entonces, pues, de todos modos, pues sí hay que seguir tomando esas precauciones, no están de más para nada, pero sobre todo que sí, que estamos tocando este punto, depende mucho de la calma que tengas y a no tener miedo. Sí, claro. No tener miedo. Porque yo no lo tenía antes de enfermedad. Se me creó después de la enfermedad, por todo el proceso. Y es ahora con lo que tengo que lidiar y estoy aprendiendo a controlarlo, porque es lo que me dejó. Antes de enfermarme yo no tenía miedo, estuve muy tranquila, pero con el proceso de la enfermedad, con todo lo que te causa, sí me quedé con miedo, pero ya el médico me dijo que tenía que aprender a controlarlo y eso es lo que estoy tratando de hacer, para no tenerlo. Claro, de que no enfermado, la verdad le ayuda mucho a no tener miedo. Es lo principal, no tener miedo y estar con calma. Y sí buscar ese tipo de ayudas, de meditación, de yoga, eso, porque tu sistema te fortalece definitivamente. Y tomar mucha vitamina C. Mucha vitamina C. Sí, comentabas tú que parte de esta experiencia te llevó a concluir que, pues si ya lo sabíamos ahora con más razón, ¿verdad? Las emociones son parte de nuestra canasta básica para propiciar la salud no solo personal y de nuestros seres queridos, sino de la comunidad, ¿no? De repente llegas a un espacio de trabajo y hay gente difícil que te genera un estrés y que pues al margen de que ellos se enferman, porque pues su cuerpo reacciona con adrenalina y demás, están generando también una falta a la salud de quienes están a su alrededor. Y mucha gente en actitud negativa así se conduce diariamente, ¿no? Con el que está a un lado en el trabajo, con el que está en su casa. Y son requisitos para la enfermedad, no solo del COVID, sino para otro tipo de enfermedades. Sí, así es. Así es. Por eso se habla mucho de que sí estamos realmente en un cambio como seres humanos. ¿Qué reflexión nos está brindando esta pandemia y si realmente vamos a lograr un cambio, un cambio como seres humanos? Y pues eso ya se verá al final de todo esto. No podemos decir ahorita si realmente estamos cambiando como seres humanos, aunque lo que sí te puedo decir es que y se ha formado una gran solidaridad. Redes solidarias hay de gente, y eso sí se ha visto, ¿no? Y yo lo viví, tuve mucha ayuda de muchos amigos, desde todos los puntos de vista, ¿no? Moral, de apoyo económico, de todo tuve, y eso también me dio mucha fortaleza. Sí, los mismos médicos o especialistas dedicados a la salud lo han dicho, ¿no? Si hay gente que vive con una actitud negativa, pues de entrada se daña ya tu cuerpo, ¿no? Reacciona con la adrenalina. Por ahí decía un terapeuta del centro Himalaya que pues somos al fin y al cabo mamíferos. Y quien reacciona así, reacciona ante un miedo y ante una inseguridad personal. Pero pues lamentablemente habría que tener cuidado porque es parte de la salud de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Si vemos eso con gente difícil, pues a retirarse, porque hasta que no tome asunto en propiciar la salud para ellos mismos, ¿no? Ay. Y todo esto, como tú dices, realmente los cambios no solo vienen en lo económico, que ya lo estamos en este reacomodo, en esta recuperación, sino los cambios son en la conducta humana, ¿no? Qué tan cordial uh-huh. somos con los demás, qué tan negativos somos con los demás, y eso también deviene en una falla a la salud de la comunidad. Sí, así es. Sí, todo eso influye, y además, sí hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que tiene que salir porque se ganan el pan diario. Y bueno, pues eso pues tiene que ser de ley porque son los que buscan el sustento. Claro. Sí, es inevitable porque pues también la gente tiene que seguir con su economía dentro de casa, con sus gastos, y al margen de tener todas las precauciones que nos dicta la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de la experiencia que de algunos pues ciudadanos sobrevivientes como tú ante esta enfermedad viral, pues sí es bien importante considerar que pues el estrés y el miedo mata. Sí. ¿Verdad? Y como tú dices, entender el punto medio, el punto real de lo que es la enfermedad del COVID, esta enfermedad viral, pero también poder discernir de lo que son las políticas de miedo y terror. Pues pero mira, el miedo y el estrés no nos matan, pero sí los podemos controlar. Sí podemos controlarlo, porque sí hay muchas cosas que nos pueden ayudar a salir de ello. Entonces, sí hay que abrirnos a la posibilidad de que si nos encontramos en esa situación, no sentir pena ni vergüenza ni nada y buscar el modo de salir de ello, porque sí se puede. Entonces, no dejarlo para uno mismo, ¿no? Sino buscar la salida, y hay muchas opciones para lograr la tranquilidad. Claro, pues una de ellas es la poesía, Hortensia, y de esto vamos a continuar comentando en el siguiente bloque. Sí, claro. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. Muchos de nuestros compañeros son agredidos física y psicológicamente. Que si nos ven, que nos echen cloro, que nos saquen del transporte en el que vamos. Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus salud. Merecemos ayuda y merecemos tu respeto. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al sendero de la luna. Vaporizaviones, dedicado a mi querida amiga la poeta Tisha Zamacón. Altazor creacionista, inventor de palabras, mi poema no llueve, mi poema llovizna, en mis ojos vapores, en mis ojos hay brizna. Gargantas de este mundo hoy se sienten macabras. Es el coronavirus con sus abracadabras. Viru violento desata las vaporizaviones. Nauseabunderamente son las necroficciones. Golonzolos estamos, golondrilinizados. patitiesos nos tienen, aunque somos alzados. Es el experimento deshumanizaciones. Yo no aviento una rosa a los aires extraños. Yo les dejo este verso para los desengaños. Es Vicente Vidobro en su paracaídas. Pues muy, muy fuerte estas letras, Hortensia Carrasco, este poema que nos lees de tu autoría. Y bueno, ya habrá momento en que Hortensia nos pueda hablar con más detalle de sus procesos creativos, técnicos, de estos cambios en las letras a partir de su experiencia biográfica con el COVID. Ser sobreviviente del COVID es, pues, ser sobreviviente en el planeta en tiempos actuales, Hortensia. Y bueno, al margen de haber haber sobrevivido, de también está el trabajo que tú haces de impulsar la poesía y participar de ella. Sí. Tanto en México como en otros puntos. Platícanos de estos proyectos que siguen allí lentamente, pero que no se han perdido a partir de la pandemia, que están ahí puesto el dedo sobre el renglón en ellos. Sí, claro, es lo que todos debemos de pensar, los que nos dedicamos a la cultura, que esto es como una especie de tregua, porque todo se ha pospuesto. Tenemos que pensar que todo está pospuesto. Por ejemplo, en este caso yo pues colaboro con la editorial Gesto Destierro y había muchos planes, estaban ferias de libro, la organización del torneo de poesía de ser en el cuadrilátero que organiza cada año. Teníamos también otros torneos de exhibición que, bueno, están pospuestos, o otros eventos que también quedaron pospuestos, y por parte del colectivo al que también pertenezco, que es Pluma Cincel, teníamos pues la presentación de una antología con la temática de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que también está en stand-by, pero que, bueno, cuando pase esto, todo se vuelve a... Claro, y también este proyecto interesante de las treceadas, platícanos así brevemente. Sí, pues el poema que leí de Vaporizaviones fue precisamente una treceada, es un invento del poeta mexicano, gran poeta mexicano, Roberto López Moreno, que consiste en un poema de 13 versos, con verso medido, pero el verso final no tiene que romper con toda esa métrica, y pues es una propuesta muy, muy interesante, que el maestro, pues, es un legado que da el poeta mexicano al mundo. Claro, como también dentro de estas aportaciones a la poesía o a la literatura lo hizo Efraín Huerta, que también con sus poemínimos, un autor que yo sé que es también cardinal en tu formación, pues ya habrá momento, tiempo y espacio, Hortensia, en sí, que continuemos hablando de ya metidas totalmente en la poesía. ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales? ¿Qué libros tuyos podemos leer? Ajá, mira, en Facebook estoy como Hortensia Carrasco Santos. Y bueno, pues los libros que tengo están en la editorial Verso Destierro. Búsquenla y venden el libro del mal amor. En Trajín, editorial Trajín, encontrarán el libro La Habitante. Y bueno, próximamente se estará presentando el último, que es Molerío, que pues también está pendiente por esto de la pandemia. Y pues ya habrá manera de que informe dónde se presentará. Claro, y con detalle de todos estos premios que ha recibido, el Premio Interamericano de Poesía Navachiste, que es para jóvenes creadores, en el 1999, 2010 su primer lugar en el torneo de poesía adversario en el cuadrilátero que organiza la editorial Verso Destierro, en el 2014 tu primer lugar en el concurso de poesía La Maga de Editorial Bruma en Argentina, en el 2015 la mención honorífica que recibiste en el concurso La Crónica como Antídoto, que organiza el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en la Ciudad de México, que es un premio al periodismo, al género que también tú manejas en el periodismo, Y en el 2019, recientemente, el Premio Nacional de Poesía María Elena Solórzano, que organiza la editorial Tinta Nueva. Y ya habrá momento de comentar todos estos proyectos que tú tienes para impulsar la paz, la poesía. Y pues por este día no nos queda más que, Hortensia, darte las gracias. Para mí es un honor, un testimonio que hayas venido a hablar de esta situación del COVID como sobreviviente de él en tiempos de pandemia pues en nuestro país, en nuestra región, en el planeta, y no me queda más que darte las gracias. Como diría Violeta Parra en sus letras, otra gran poeta, y que interpreta majestuosamente Mercedes Sosa, y también por ahí otra cantautora muy querida, que bueno, ahorita de la emoción se me va el nombre, lo voy a recordar, pero es gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Pues, Hortensia Carrasco, gracias a la vida por tenerte aquí, con todo lo que hay que realizar todavía. Tienes muchos pendientes, del cual pues nos vas a complacer. Y nos vamos con esta pieza dedicada para ti. Gracias por la invitación y la interpretación de Mercedes Sosa y Joan Baez. Un abrazote desde acá, querida Hortensia. No, gracias a ustedes, muy agradecida. Nos vamos y nos estaremos encontrando pronto. Gracias a la vida. Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La la la la la. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.